vamos a hacer un breve recorrido por este mapa de influencias de la amada y admirada Dora Luz Echeverría Ramírez. Y podemos empezar por ahí. Ya pronto vamos a hablar de la luz, pero podemos empezar por Dora Ramírez, su mamá, una pintora excelsa, muy lúcida, muy adelantada a su época, que le enseñó un criterio maravilloso. Asumimos nosotros, analizamos nosotros, porque claro, estos mapas de influencia es nunca los puede uno terminar de hacer, y a veces la propia persona o el propio artista, la propia creadora, esta maestra que es Dora Luz Echeverría, se ruboriza, y esto requiere una interpretación. Es el mapa, según nosotros, aquí en el núcleo de Puerto de la Imaginación, es una interpretación, y es como vamos asumiendo una tradición hermosa, unas constelaciones, unas penínsulas, un árbol lleno de flores. Entonces esa línea familiar Ramírez, hay mucho criterio, hay mucho color, hay unas formas, unas figuras, una pintura hermosa. Dora Luz Echeverría, para los que no la conocen, es arquitecta, profesora de arquitectura, una gran profesora, sigue haciendo arquitectura, más de 50 obras contabilizan en ODA, que es Oficina de Arquitectura, donde resalta también un colega que por suerte del destino también es su hijo, Mateo Mejía, que ya tenía una propia carrera, que aplica unos conceptos y una escuela de Inglaterra, donde se había ya desarrollado como arquitecto. Y Dora en su entrevista habla de la Liga de la Leche y cómo disfrutó y cómo la desarrolló como persona ser mamá, la importancia de ser mamá. Y yo hago también un paralelo entre arquitectura y maternidad, y es el pragmatismo de que todo es posible, que todo se puede, de andar con todo el mundo. Ella repite mucho esa escuela y habla mucho de esas anécdotas de las personas que resuelven y son recursivas. Y ese es un femenino muy fuerte, que a veces es muy mamá, que empieza a estar en la arquitectura de ella, en los proyectos, porque ella dice que ama construir. Y en eso de que ama construir, ella plantea que ella sin sus maestros de obra, sin los oficiales, no podría. Hay una gran tradición en Colombia y particularmente en Antioquia de oficiales que son grandes constructores, maestros, una tradición que va de abuelo a nieto. Los maestros de obra son impresionantes, nos dice ella en la entrevista o en las entrevistas que le dio lugar a este mapa de influencias. Y tenemos el mapa de influencias, la convención son los del ecosistema de creación, ¿cierto? De la compinchería, de ese colegaje para crear, son los avioncitos. Entonces ella nos deja ver que tiene una amiga que hace colchones, nos habla de una tradición de los Montoya, que son pues sí, constructores, oficiales, maestros de obra. Habla también de Laureano, habla de Javier Salazar. Es muy importante esto de la horizontalidad, porque claro, hay algunos son ingenieros, pero entonces en una obra tiene un lugar el eléctrico, el fontanero, el de los techos, el ornamentador. Esto es un ecosistema maravilloso. En muchas cosas del arte pasa eso, pero a veces invisibilizamos el ecosistema, ¿cierto? Pensamos que hay un rockstar o un escritor que no requiere del corrector de estilo, del diagramador, del traductor, hasta de la persona que tiene un oficio en empastar. Esto es muy importante en Puerto de la Imaginación y es una de las razones por la que hacemos esto. También cómo se va pasando la antorcha. Entonces ella recuerda a dos alumnos, a Edgar Mazo y a Sebastián Mejía, y llegamos a otra parte que queríamos detallar mucho, y creo que estamos tratando como de ir de lo más importante a otras cosas que son interesantes, pero sus interlocutores, que es la flecha doble, que Manuel Mejía Vallejo primero fue amigo, luego fue pareja, papá de esas hijas e hijo, tan talentosos todos. Y el otro interlocutor maravilloso que ella nos compartió es el gran pintor Fernando Acosta, que queremos que sea eterno en su pintura, en esa serie de Mi Muchacho, que nos está acompañando y nos está inspirando tanto en No Copio y en el libro de Desenjaulados. Y vamos llegando entonces, creo que en este punto, a el principal profesor de arquitectura de Dora, que fue Eduardo Ramírez, y ella dice: él fue el primero que me enseñó que el lugar era definitivo. Y hay unos lugares inspiradores, nos interesa también mucho cómo esta niña empezó a entender la luz, las formas, el tiempo. Desde la niñez amó las casas. Entonces ella dice: la casa de Caracas con Sucre, que entonces entendemos que era la casa familiar donde estaba la pintora Dora Ramírez, su mamá y su papá. Luego Ciruma, que es un sitio de peregrinaje, un sitio de muchas conversaciones, donde estuvo mucho rato Manuel Mejía Vallejo, y ahora está ella y tantos visitantes y sus familiares, y puntualmente cómo ella logra colegaje, ¿cierto? Muestra una relación horizontal con las hijas y con el hijo, y ahí está también como una gran anfitriona de Ciruma, y conservando también ahora en el centenario la obra de Manuel Mejía Vallejo, María José Mejía. Hay que también, bueno, Valeria Mejía es la otra hija súper importante y talentosa en la cultura, y coreógrafa, bailarina, Adelaida Mejía. Entonces esto nos lleva a una doble relación, y son las casas amadas que ella nos puede compartir, que es la de su hermano Carlos Echeverría, la de Adelaida Mejía. Y entonces ella dice: no es tanto la imagen sino la esencia, es como con las personas, el interior. Para ella fue muy notable también la restauración del Maja, de este museo que hay en Jericó. Muy generosa, ella habla de Iri, que lentamente se vuelve en residencia artística en Santander, en Tocaregua, de la ampliación de morada, de la primera morada, que es Raíz Morada, que también nos lleva a recordar con mucho amor la primera reforma, y seguro la más importante, aunque estamos muy orgullosos de que la segunda haya sido con Dora Luz Echeverría, pero la primera fue con la querida y talentosa y hermosa Julia Villegas. Y ahí también nos habla de una casa de encuentro de paz en la época de la consejería presidencial en Medellín, apostándole los espacios a la reconciliación. Sobre la arquitectura, Dora también nos dice que hay una polarización entre lo que somos y lo que nos muestran que debemos ser. Entonces ella empieza, como todos los artistas que nos gustan, a reclamar una tradición sin complejos, cómo la arquitectura de ella va cogiendo unas raíces, se va fundiendo con el paisaje. Parece que recién inaugurada ya tuviera una historia, una memoria de unos sueños que se vienen soñando en otros lados. Cada lugar en el mundo espera una casa, nos dice. También nos parece muy hermoso de que ella dice que las personas son puertas, y ella nos habla de un asunto de la luz y del tiempo, que después de pensar en no tropezarnos es cómo se experimenta la luz y el tiempo todas las horas en una casa. Entonces nos muestra que Rogelio Salmona sintetizó muchas cosas para reencontrarnos con Oriente y poder encontrar una arquitectura colombiana. Eduardo Rodríguez, que ya lo mencionamos también, Nel Rodríguez, y nos habla de Frida Kahlo, de Van Gogh, de Álvaro Mutis, de artistas que no conocíamos como Joseph Albers, Tamara Lempicka, y pudimos descubrir también que Tamara Lempicka fue muy influenciada por Maurice Denis y André, ¿cómo se pronunciará? LHOT. He aquí entonces este mapa tan rico de una vida que ha sido muy importante, de una persona que ha sido un puente hermoso para nosotros y para tantos, que nos ayuda a germinar Puerto de la Imaginación y que nos da un ejemplo maravilloso de vitalidad, de inteligencia, de seguir aprendiendo, de seguir con curiosidad, de seguir haciendo cosas. Por aquí también aparece la música que la acompaña, Philip Glass, Erik Satie, un escritor de cabecera que es Sandor Márai.